Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar con ustedes compartiendo esta radio revista que lo emitimos a través de 940 kilociclos de amplitud modulada. Un abrazo fuerte, fraterno para todos quienes día a día sintonizan esta estación, Radio Casa de la Cultura, y también nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En la primera parte del programa hablaremos sobre la anorexia mental, de qué se trata, qué es lo que pasa o cómo se presenta, es el tema que hablaremos el día de hoy. La música de esta mañana es de Joaquín Ramón Martínez Sabina, conocido artísticamente como Joaquín Sabina. Es un cantautor, poeta y pintor español. Se trata de una de las figuras más destacadas de la música contemporánea española. También aprovechamos la oportunidad para mencionarles que el campus de Ciudades Sostenibles son una oportunidad de participar a propósito del Hábitat 3 en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, Hábitat 3, que se realizará en Quito del 17 al 20 de octubre. El municipio, a través de la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano, invita a participar en el Campus de Ciudades Sostenibles en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Durante estos días, la ciudad será testigo de la revitalización del compromiso mundial para la urbanización sostenible y la definición de una nueva agenda urbana que se espera tenga un impacto directo en los objetivos y diseño de las políticas urbanas en el ámbito nacional, estatal y local. En este contexto, Quito se alista para ser el escenario de múltiples actividades en torno a los diferentes ejes temáticos de la conferencia, en donde se podrán compartir experiencias, propuestas responsables encaminadas a la creación de ciudades seguras, resilientes y sostenibles. La Secretaría del Ambiente también organiza el Campus de Ciudades Sostenibles Hábitat 3 del 15 al 20 de octubre con el propósito de facilitar un espacio abierto de participación respecto a la sostenibilidad local promocionada desde el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Los actos del Campus de Ciudades Sostenibles tendrán una duración de entre una a cuatro horas durante un día específico. Existen varias modalidades de eventos que se pueden desarrollar dentro de este espacio público, como talleres, conferencias, debates, reuniones oficiales, presentaciones, networking, mesas redondas, entre otras actividades. En este espacio público se tratarán varios ejes temáticos: resiliencia, energía renovable, carbono y ciudades, residuos, redes de ciudades, economía urbana, participación, cohesión social y equidad. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Dar vida. La vida es tan grande y tan pequeña a la vez que, si tú quisieras de ella, harías un mundo de ilusiones que con el tiempo alcanzaría grandes propósitos impuestos por ti mismo. Es tan pequeña cuando no hay interés, ni cuidados, ni amor por ella misma. Un descuido lamentable y todo acaba dejando apagar esa flama que fue ardiente por solo una desilusión, siendo que se tenían tantas ilusiones. Como aquel grano que un día comenzó a germinar, que fue cuidado con amor, deseos de prosperidad y que creció, dio alegría, sombra, refugio, fruto, semilla y esperanza de un andar, un seguir, un continuar. Así la vida sigue si se lo permitimos. Hay cosas inexplicables que nos suceden, pero todo tiene un fin y una explicación lógica. Solo debes utilizar un poco más de tu misma vida y tu tiempo para encontrarla y aprender de ella sin perder la oportunidad. Recuerda, lo que cuesta, que valga. Esta vida no termina, eres luz y vida,

como el domingo del jubilado, como una boda por lo que vi. Macabro, como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile. Así estoy yo sin ti, más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Están escuchando diversas voces. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Salud y bienestar. Con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos de la anorexia mental, un trastorno alimentario en aumento y que afecta en su gran mayoría a las chicas adolescentes. En Francia, una nueva ley busca combatir la promoción de la delgadez y se multará a todo aquel que incite a la anorexia, pasible además de un año de prisión. Las agencias de modelo están en la punta de mira, sospechosas de promover entre sus modelos la extrema delgadez. ¿Quién no recuerda la terrible imagen de la modelo francesa Isabelle Caro posando desnuda hace unos años para una campaña de sensibilización contra la anorexia? 3 años después, en el 2010, moría como consecuencia de este trastorno alimentario. Cuando la foto fue tomada, la modelo pesaba 32 kilos y medía 1,65 m, aunque su currículum oficial sostenía que pesaba 42. La anorexia mental es un trastorno alimentario en el que la persona afectada reduce drásticamente su ingesta de alimentos. En el 90% de los casos afecta a las chicas adolescentes, aunque en los últimos años se ha producido un aumento en hombres, en mujeres adultas e incluso en niños. Se calcula que una de cada 100 adolescentes de entre 14 y 18 años puede desarrollar este trastorno. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar la anorexia? Es lo que le preguntamos a la psicóloga Marian Fernández, especializada en trastornos alimentarios. Básicamente, una persona, cuando empieza con un trastorno de este tipo, lo que le sucede es que tiene una serie de factores previos, entre los que podemos decir los más importantes. Son personas que son muy perfeccionistas, que buscan metas muy altas. Nosotros les llamamos personas dicotómicas. O lo consigo o no lo consigo. Si lo he conseguido bien y si no, es un fracaso. Entonces, tiene una sensación de no poder conseguir siempre lo que quieren. Luego son personas que se frustran mucho. Al no conseguir las metas se sienten como un desastre y se ponen, tienen una autoexigencia muy alta y se ponen verdes, es decir, se verbalizan. Luego le gustaría tener controlada todos los aspectos de su vida. Y esto, la vida, por desgracia, no es controlable, con lo cual siempre tiene una sensación de que se les escapa el control de todo. Puede pasar en los estudios cuando son muy jovencitos, o puede pasar con los amigos, ¿no? Cuando empieza la adolescencia, pues aparte es un momento de cambio muy, muy brusco. Y entonces uno no sabe muy bien lo que le pasa, se está encontrando a uno mismo, su cuerpo cambia muy bruscamente. Y entonces, ¿qué adolescente también está a gusto con su cuerpo? Entonces llega un momento que la persona pues se encuentra un poco con una sensación de malestar. Y es en el momento en el que encuentran en la comida, sucede algo en ese momento, ¿no?, que les descontrola. Puede ser un cambio de ciclo escolar, puede ser una ruptura en amigos, a mayor edad, pues por ejemplo, un cambio de trabajo, o la muerte de un ser querido, o la menopausia en un momento dado, porque aparecen también trastornos en edad adulta, ¿no? Entonces, hay algo que les descontrola muchísimo y que les empiezan a buscar en la comida una relación, en esa relación estrella con la comida, la seguridad y el control que no encuentran en otro ámbito de su vida. Entonces, la comida al principio, cuando tú comes menos, consigues bajar de peso. Y esto les da una sensación de seguridad, de control, de poder impresionante. ¿Qué pasa? Que lo que ellos no saben es que cada vez necesitan controlar más y reducir más la alimentación para sentir esa sensación. Y al final lo que les sucede es que la comida les controla a ellos. No dejan de pensar en calorías, esto lo puedo comer, esto no. Todo gira alrededor del peso y la comida. Al final se encuentran, cuando uno come poquito, le falta energía y todo lo ve más negro, todo es más triste. Cada vez uno intenta buscar metas más altas, cada vez quiere controlar más, cada vez se siente peor. la pérdida de la menstruación, la caída de dientes, un corazón pequeño y una pérdida de densidad ósea son algunas de las consecuencias cuando la anorexia llega a un estado avanzado. Incluso se puede llegar a la muerte. Los padres de familia se enfrentan a este problema y no saben cómo ayudar a sus hijos. Juana Martínez, la presidenta de ADANER, Asociación Española de Familiares de Enfermos de Anorexia y Bulimia. Nosotros en la asociación tenemos grupos de autoayuda para familiares y grupos de autoayuda para enfermos. No tenemos tratamiento, pero sí los grupos de autoayuda son un complemento muy importante y a los padres les viene muy bien porque no en todos los tratamientos entran los grupos de padres, no tienen, la mayoría no tienen. Y entonces, bueno, pues ellos se sienten muy arropados por familiares que están pasando por lo mismo que ellos. Es una ayuda muy importante porque, bueno, pues ven que no están solos porque te encuentras muy solo, no se lo puedes contar a nadie, nadie lo entiende. Todo el mundo cree que es porque la has educado mal o porque la has consentido, pues, bueno, todas esas cosas que se dicen sin conocimiento, ¿no?, pero que hacen mucho daño. Entonces allí te puedes expresar libremente y encontrar el apoyo del resto del grupo. Es que usted, en tanto presidenta de esta asociación, ¿es un fenómeno en aumento, hay una tendencia o es algo estable? Pues mira, nosotros lo que sí sabemos que no dejan de llegar todos los viernes, tenemos dos viernes al mes tenemos una reunión para recibir a las personas que se ponen en contacto con nosotros nuevas y todos los viernes que tenemos reunión sigue llegando gente. Es decir que bueno, ahí están, unos que están cronificados, otros que empiezan o han debutado en diferentes edades. O sea que una cosa que sí es verdad es que la anorexia, lo que es pura y dura, como antiguamente había más, que es lo que más se conoció, ha bajado y se ha aumentado el número de bulimias y trastornos por atracón. Existen poblaciones más propensas a sufrir estos trastornos, como el caso de gimnastas, bailarinas de ballet o modelos. En Francia, una nueva ley busca combatir la valorización de la anorexia y su incitación, prohibiendo emplear modelos demasiado delgadas y luchando contra las páginas internet pro-anoréxicas. Hace unos años, España logró que en la pasarela Cibeles, el mayor evento de moda en ese país, se excluyeran a las modelos demasiado delgadas. Al origen de esta propuesta, la asociación ADANER. Juana Martina recuerda. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid, en el 2006, se presentó una normativa que la presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid con nosotros, que fuimos los que dimos la voz de alarma, y ahí ya se empezó a tramitar todo esto. Y se hizo una normativa, pero solamente para la Comunidad de Madrid, que las modelos no podían desfilar con un índice de masa corporal por debajo de los 18 y que tenían que ser mayores de 18 años. Nos costó, no te puedes imaginar, montones de entrevistas con diseñadores, con políticos de la Comunidad de Madrid que todos estaban en contra, nadie quería, solo hubo una consejera que nos apoyó hasta el final. La directora de Cibeles fue una lucha tremenda con ella y luego se colgó la medalla, que había sido ella la que lo había conseguido, o sea, una cosa terrible, pero nos costó muchísimo, muchísimo. Hay muchos intereses en contra, pero es una lucha tremenda. ¿Pero por qué es tan importante batallar en ese tipo de cosas, en los desfiles, en las publicidades? Pues porque dan una imagen terrible. Lo venden como belleza y como éxito, ¿no? Y eso dices, ay, si soy modelo, fíjate todo lo que puedo hacer. No es cierto. La mayoría tienen un aspecto enfermizo. Es terrible. O sea, la imagen que da no dan de salud ni de belleza. Ni de alegría, las caras son tristes, pintadas de blanco, los ojos todos redondeados de negro, parecen a veces muertos vivientes. O sea, esa imagen para la gente joven, pues es tremenda, ¿no? Es tremenda porque es totalmente irreal, es irreal. Y además no tiene, yo no encuentro la explicación de por qué hacen eso, no lo entiendo. La verdad es que no llega a entenderlo nunca porque los diseñadores quieren esos modelos, pero así es. ¿Y qué tanta incidencia tiene la imagen de estas modelos calavéricas, por decirlo así, en activar un proceso como la anorexia? Pues por eso, porque empiezan a hacer dieta. O sea, mira, todo el que ha desarrollado un trastorno alimentario ha hecho dieta en alguna ocasión. Luego, lo que no quiere decir es que todo el que haga dieta va a desarrollar un trastorno alimentario. Tiene que tener unas predisposiciones. Pero lo que sí está comprobado es que si hacen dieta con esa predisposición, unas dietas drásticas que llegan al límite y tal, desarrollan un trastorno alimentario. Entonces, si se fijan en eso y empiezan a imitarlas, pues es un riesgo, es otro riesgo. Otra profesión de riesgo son las gimnastas, el ballet, el deporte, muchos deportes. O sea, hay muchísimas cosas que incitan a... porque tienen que hacer muchas dietas, porque es un control muy estricto del peso. Todo eso incita mucho a que puedan padecer un trastorno. Así como los factores desencadenantes de la anorexia son múltiples, el tratamiento para liberarse de este trastorno es pluridisciplinario. Marian Fernández. La persona que tiene un trastorno de alimentación necesita sobre todo tratamiento psicológico. En caso de necesitarlo, tratamiento psiquiátrico y tratamiento nutricionista o endocrino. Es como que trabajar esos diferentes ámbitos y la familia involucrarla en el tratamiento. Es decir, que sepa lo que es un trastorno de alimentación, que sepan cómo ayudar. Porque a veces la familia, sin querer, intenta ayudar, pero lo primero que se le ocurre al familiar es decir, pues come, tienes que subir de peso, estás muy delgadita o estás muy delgadito. Si es que no puedes estar así, come. Y la persona que tiene un trastorno de alimentación no ve la comida como nosotros. Para esa persona es muy difícil, ¿no? Porque lo ve como un enemigo incluso. Comer es un momento en el que lo pasa mal. Y si encima tiene a alguien que está todo el rato diciéndole que come, pues se va a sentir todavía peor. Entonces hay que intentar hablar desde la parte emocional, intentar no hablar desde el peso. Decirle que la comida es saludable, la necesitamos para vivir, nos da energía y ya está. Y acercarnos desde la parte emocional sobre todo. Y también que no porque estén afectados de un trastorno de alimentación les permitamos hacer cosas que en condiciones normales no se lo permitiríamos. Es decir, ellos también necesitan tener límites y saber hasta dónde pueden llegar en cada momento. Entonces necesitan el apoyo de la familia y luego de los profesionales expertos en trastorno de alimentación. ¿Se puede uno liberar de este trastorno? Por supuesto. Eso es un mensaje que queremos transmitir. La mayoría de la gente lo supera. Y luego hay gente que no podemos decir que en un tiempo determinado alguien lo va a superar. Pero no podemos decir que alguien con alguien hemos tirado la toalla porque no sabemos en qué momento su cabeza va a decir ahora es el momento y quiero superarlo y con ayuda y con apoyo si lo consiguen, claro que sí. Mientras más pronto se diagnostique la anorexia, más posibilidades hay para salir adelante. En general, un 60% logra liberarse de este trastorno. Ya no cierro los bares ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Ay, me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, aquella que ha manido. Parece un hospital. Yo, en cambio, no he sabido ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo. Con dos camas vacías. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo. Con dos camas vacías. ¿Quién hará mi trabajo debajo de tu falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda.